deseo, feliz Navidad. Esa tipa ah, de que más vino entero porque también me mola. Feliz Navidad, yo le deseo feliz Navidad. Esa tipa de que más vino entero porque también me mola. Feliz Navidad, yo le deseo feliz Navidad. Esa tipa de que más vino entero porque también me mola. Feliz Navidad, yo le deseo feliz Navidad. Esa tipa de que más vino entero porque también me mola. Feliz Navidad, deseo feliz Navidad. El pavo pa' ti y el pavo pa' ella. Está celebrando en una fiesta bella. Está celebrando en una fiesta bella. La fiesta bella. Está celebrando en una fiesta bella. La fiesta bella. Enamorándose de una loca. Tiro entero poco por poco me explota. Me oye en el radio y le sube a la nota. Me hice de triple, tiene una piernota. Me explota. Enamorándose de una loca. Tiro entero poco por poco me explota. Me oye en el radio y le sube a la nota. Me hice de triple, tiene una piernota. Me gusta esa loca. Me poco, me explota. Enamorando, soy una loca. Me entero poco, me explota. Me oye en el radio y le sube a la nota. Me sube triple, tiene una piernota. Me poco, me explota. Me poco, me explota. Esto es una vaina con un estilo navideño. Yo le deseo feliz Navidad. Feliz Navidad. Taquitita, feliz Navidad. Taquitita, feliz Navidad. Taquitita, feliz Navidad. Feliz Navidad. Taquitita, feliz Navidad. Taquitita, feliz Navidad. Taquitita, feliz Navidad. Taquitita, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Taquitita.